que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Billboard comenzará a contar las reproducciones de YouTube. En un cambio acorde a la industria actual, la publicación anunció que las vistas de la plataforma se incluirán en la lista de álbumes Billboard 200 a principios de 2020. Estas incluirán a Apple, Spotify, Tidal y Vivo. Y aunque esto ya se había hecho antes para muchos de los compilados de canciones específicos desde 2013, nunca se habían incorporado al de los discos. El cambio entrará en vigencia el 18 de enero. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.